se ha reído de mí. Me ha llamado bellaco, me ha arrojado un guante, pero lo he retado. Se ha reído de mí. Me ha llamado adúltero, me ha arrojado un guante, pero lo he retado a un duelo. Se acerca el duelo, se acerca el duelo, lo mataré en un duelo. Veo su sombra gris reflejada en las losas, viene con sus sonidos y brilla la luna llena. Veo su sombra gris reflejada en las piedras, viene con sus padrinos, resuena en las escuelas. En el duelo se acerca el duelo, moriré en el duelo, tengo miedo de las escuelas en el...